mabi kupenyi kapulange akui wene wenfacha uchizu kupenyi kawe makamperu nyitewa Wene wen. Sonidos mapuche. Wenewen, trabajo artístico sonoro realizado por las voces de los integrantes del pueblo nación mapuche. Mayumare con pulangue. Itachi vuelo tu chitri pantumeo, yo guaymun quiñepo y en chalín, mon empetu taín comer raquifan, taín mapuche quimón, a nunca requerro a guayín, taín come filial, feitachi huel mapumeo, y chica que mapu miaún, vuelo tañi piu que meu y en taín mapuche, feyentu, come huetripantu. En este renacer, reciban un cariñoso saludo, que reviva nuestro pensamiento y nuestra sabiduría para florecer como las plantas y sentirnos vivos en las tierras. Yo camino lejos, pero mi corazón alberga la creencia de mi pueblo. Come huetripanto. María Lara Milla, María Lara Milla Pan. Compartiendo el Wilcantum Poyele Cayal, interpretado por Beatriz Pichimalé. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas. La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Muchos son los cerros que nos relatan historias y en cada sol hacemos memoria. Huele, huele, trabajo artístico sonoro. Mapumeo. Mari kom, mari mari pulamgen upenyi. Mari mari kom, al kutulelu tefachi amul sumun. Mari mari wenewen pingeida di tefachi amul sumu. Fachanta lemai sing samakan chiche sumuan. Newikim lafin wolo tuntetanyi kimutan entuan. Chanta lemai yuwun lei. Nutran, conversación de Lucas Curratil. Uño el espanto, acuita a ti, bueno, buen espanto, pimota acuita, bueno, buen, hueco, bueno, bien. Om Mapunga. Por nuestra nación mapuche, hijos de la tierra, Mari Shiweu. Le fun huelun tu miaun mi fuchakichuyen, niñan kulichisugun, niñan kulichisugun, kujimeu, mawisameu, niñan kulichisugun. He corrido a recoger el sueño. Le fun wenun tu miail ni peumá. Vos sabés cantar, abuela mapuche, ¿no? Yo sé cantar. ¿Querés cantar? Mucho no sé, pero algo sé. Y bueno, a lo mejor algún cantito le hago. Bueno. El canto ana, el canto ana, el canto ana, ñeta, el canto ana, ay minga, acuy minga, chayinga, chayinga, buena loena, acuy minga, acuy minga. Contenta lena, contenta len, pachira por pan, contenta lena, ñeta, contenta lena, ñeta. Anciana. Doncella y joven de la tierra de arriba, en vuestro azul se regocija en mi sangre.